A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Comenzamos esta hora, la última, la segunda de hoy, sábado, con el sonido de un gran maestro, Claudio Roditi, con Kenia en las voces. Claudio es trompetista y uno de los músicos formados en los 70 en Berkeley, desde Boston, a pesar de que graba sus discos fundamentalmente desde Nueva York. Just to watch when you were dancing, that could take my breath away. Oh, Madalena, I am haunted by the memory of the moonlight on your body as you ran away from me. Oh, won't you come back just to see what it would feel like if your hand was touching my hand, if your lips could set me free. Oh, Madale, oh, Madale, le, le, le, le, le, no, ma. Oh, Mada, oh, Madale, oh, Madale, le, le, le, le, le, ma. Ay, malandra. No venía a la huerta y brasileña como Claudio Roditi. La estrella Claudio, que nació en Río de Janeiro en 1946, en mayo de ese año, y que ha logrado convertirse en uno de los trompetistas de jazz más versátiles, emotivos y desde luego potentes de América. Empezó a los 5 años atraído por la magnífica colección de discos de su tío, discos de jazz fundamentalmente. Con 20 años quedó finalista en una competición internacional de jazz en Viena, en Austria, el año previo a su ingreso en Berkeley, trasladando su residencia desde México a Estados Unidos definitivamente en 1970. La misma residencia norteamericana de la vocalista compatriota suya, Kenia, que estábamos escuchando. Red on Red, álbum del 84. Marcela Mangabeira. Just the way you are, justo la forma en que eres. Don't go changing to try to please me. You never let me down before. Don't imagine you're too familiar. And I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are. I need to know that you will always be the same old someone that I knew. What will it take till you believe in me the way that I believe in you? Oh, oh, I said I love you, and that's forever. There's a promise from the heart. Just the way you are. El que estábamos escuchando además en la edición de hoy no es el único. A cargo de esta Marcela Mangabeira, una de las grandes cantantes, llamada en realidad Marcela Beatriz Silva Mangabeira, una artista que nació el 31 de agosto de 1981 en Recife, en el estado de Pernambuco. En el entorno de una familia afín a la música, que con 8 años cantaba en el coro del colegio y que con 14 fue sorprendida cantando por una de sus profesoras, ya afincada en Cuiabá, en la región del Mato Grosso, quedando sorprendida por las cualidades de esta estrella en ciernes entonces. Así es, disfrutando de dos versiones en la edición de hoy, Just the Way You Are de Billy Joel. Y hace algunos minutos en nuestra hora previa, en este sábado, de You Are Beautiful, uno de los éxitos de James Blunt. Nueva estrella, saxofonista norteamericano, T.K. Jackson. El disco se llama On the Move y suena así, álbum de 2008. Oh, Música a flor de piel. En el país de los sueños. Con Juan Antonio Jurado. B.K. Jackson hace un momento al saxofón con una versión de Before I Let You Go. Y ahora en reencuentro con un grupo increíble. Un ejemplo similar al de Earth, Wind and Fire. Son más de 40, casi 50 años los que alumbran el pasado deslumbrante, además, de un grupo impresionante, Jazz Crusaders, los cruzados del jazz que continúan en activo. Kick the Jazz. Siguen en activo los Crusaders, una banda instrumental de jazz contemporáneo formada en Houston, en Texas, durante los años 50, ahí es nada, bajo el nombre original del que ya hemos hablado muchas veces, de Swingsters. Entonces, en esa estructura, Joe Sample al piano, que tantos discos ha ido lanzando en los últimos años en solitario, Welton Felder, enorme saxofonista, Stig Hooper con la batería y Wayne Henderson tocando el trombón y el último en incorporarse. El flautista Albert Lowes y el bajo Henry Wilson llegaron después transformando la estructura de esa banda y cambiando el nombre inicial por el de The Modern Jazz Sextet. Finalmente, Sample, Felder, Henderson y Hooper decidieron continuar unidos como Crusaders. Y aquí está el resultado, aunque no todos continúan juntos. Crusaders y el nuevo disco en 2008, Kick the Jazz. Espléndida. Espléndida colección de canciones también está. La protagonista Lazy Afternoon, el disco Joanna Grosser en Radio Andalucía. I'm so in love with you. Whatever you want to do is alright with me. 'Cause you make me feel so brand new. And I wanna spend my life with you. Since we've been together, loving you forever is what I need. Let me be the one you come running to, and I'll never be turn around and make up. I just can't see. Joanna Grosser, la que estamos escuchando en su Lazy Afternoon, con una revisión de un clásico del reverendo Al Green, el Let's Stay Together. Permanezcamos juntos. Saludos y bienvenidos. Se acaba de llegar justo en este momento al País de los Sueños. Estamos en Radio Andalucía. Nos gusta que esté usted ahí disfrutando de la música que hemos filtrado, hemos escuchado y hemos seleccionado en los últimos días para disfrutarla en el fin de semana. Yes Crusaders, hace un momento. Joanna Grosser. Y muchos más, como Becky Jackson. Eric Essex, en unos minutos. Laura Nilo. Y la música tropical que volverá prácticamente al final de esta hora. Nos reencontramos con la música de Crusaders. Son más de 50 discos. El último este que estamos escuchando de nuevo. Kick the Jazz. Al sur del sur. Saludos, bienvenidos. Lorenzo Romero es el productor. Saludos de Antonio Jurado. We'll be right back. música de Crusaders es difícil de creer, pero así es cierto. Hace más de 50 años, 54 años, que el sueño comenzó en Texas. Con grandes temas, maravillosas canciones que nos han ido dejando a través de los años, Sample, Felder, Henderson y Hooper, los Jazz Crusaders, músicos de rancia estirpe, curtidos en la tradición jazzística implantada a través de la historia, por los maestros, desde luego, más versados en esta vieja disciplina que conocen muy bien. Ellos se han convertido en mentores de mucha gente a través de los años. King T Jazz, 53ª edición, son 53 discos, que se dice pronto, los que han publicado en todo ese tiempo. Cambiamos el aire del programa. Eric Essex es el que escuchamos con su Birmingham. Una de las 10 canciones es esta. Su debut First Impressions allá por 1991. Después seguiremos con esta nueva entrega que es, que sepamos, el noveno disco Birmingham y que nacía en 2008. Laura Niro es un ángel en la oscuridad. Laura Niro con una porción de Angel in the Dark en Radio Andalucía. La La Means I Love You. La La La significa que te quiero. Es una de las canciones que fue éxito hace muchos años con un grupo mítico como Delfonics. Que también esta artista norteamericana maravillosa, Laura Niro, una cantautora de Nueva York, reconvertía en uno de sus discos, Angel in the Dark, Ángel en la oscuridad, que estábamos escuchando hace un momento, una mujer que ya desapareció, que murió el martes 8 de abril, víctima de un cáncer de ovario en su casa de Connecticut y que nació en el Bronx en octubre de 1947. Tenía solo 49 años cuando falleció, cuando murió. B.K. Jackson on the Move. El primer disco de uno de los nuevos saxofonistas de América que suena así en Radio Andalucía. Aquí solo hay espacio para que la música, la mejor música del mundo, y no es pretenciosa la afirmación, respire abiertamente sin problemas, sin dificultades. Jackson, el que estamos escuchando, uno de los nuevos saxofonistas norteamericanos que han estimulado sin duda en los últimos años el rejuvenecimiento del jazz con su manera de interpretar desde que tenía solo 17 años. Un músico maduro y hábil sobre el escenario, que ha recibido por su talento premios tan importantes como el Capital Jazz Festival de 2008 o el Black Diamond Award ese mismo año, además de haber participado en eventos tan importantes como los festivales de jazz de Florida o haber sido telonero de B.B. King, los saxos Gerald Albright o Kir Balloon, y el bajo norteamericano que fue jugador de baloncesto en la NBA hace años, Wayman Tisdale. Esta es tu música. Build your dreams to the stars above. But when you need someone true to love. Juan Antonio Jurado. El país de los sueños. Estaremos después en los Crusaders. Antes recalamos en Cruising, uno de los discos de Al Smith. Step Up es la primera canción del álbum. Esto es música. El país de los sueños. Ahí teníamos un fragmento del álbum 2007, Cruising, de Al Smith. Y ahora volvemos a Crazy Jazz con los míticos Jazz Crusaders. 13 canciones flamantes estas. Then I say, change your selfish ways. I get so tired and lonely, 'cause I want him only to focus on me when I'm in need. Saxo es uno de los invitados y Brother Man Electronic. Formaciones, grupos, gentes importantes en las músicas americanas hoy por hoy. Como es el caso de Brenda Pearce, que la estamos escuchando en este momento en temas como I Want a New Man. Era un nuevo hombre, una de las piezas vocales que aparecen en Quick the Jazz, que es el disco número 53, Ahí es Nada, de los Jazz Crusaders. Desde 1954 a esta parte han pasado muchas cosas y ellos lo saben muy bien. Son 9 discos los de Eric Essex. Desde Birmingham, así se llama precisamente este álbum, son 10 canciones. la que estamos escuchando, Brother Brian. Señor, muy bonita guitarra esta, la de Eric Essex, desde los Estados Unidos, un experto en los territorios mestizos entre el jazz y el rock, desde su debut con First Impressions en 1991, un músico nacido en Birmingham, así se llama el disco, en el estado de Alabama, al sur de la Unión, un estado norteamericano que toma el nombre del río Alabama, que significa limpiador de la espesura en la lengua de los indios Choctaw, una de las naciones amerindias del continente. Estamos al final de nuestra edición de hoy, prácticamente quedan pocos minutos. Lo justo para despedirnos y para disfrutar de la música de Carol Saboya, por ejemplo, en este amaneciendo. Lorenzo Romero, la producción, saludos de Juan Antonio Jurado, ha sido un placer un día más. Volveremos mañana aquí a Radio Andalucía a la misma hora. Sábados, domingos, desde las 10 en punto y hasta las 12, sencillamente, con la mejor música del mundo, un programa para gentes como usted. Nas águas deste rio lindo para o mar, iremos navegando sempre sem parar, e vendo tantas nuvens brancas no azul, esquece a madrugada triste que passou. As aves vêm voando pelo nosso amor. Repara a poesia. A vida é alegria. Não chores nunca mais. Vem, vamos amar em paz. Que o dia traz mil cores diferentes nesse amanhecer. Encantos que são vistos só por quem amou. Descanso teu olhar no vem voando pelo nosso amor. vida é alegria. Não chores nunca mais. Vem, vamos amar em paz. Vem, vamos amar em paz. Nunca mais vem, vamos amar em paz. Que o dia traz mil cores diferentes nesse amanhecer. Encantos que são vistos só por quem amou. Descanso teu olhar no meu e vem pro céu. O dia está nascendo, vem olhar o sol. As aves vêm voando pelo nosso amor. A vida é alegria. Não chores nunca mais. Vem, vamos amar em paz. Vem, vamos amar em paz. Juan Antonio Jurado afina con la mejor música. Este es El País de los Sueños.